Muy buenas, aquí estamos otra quincena más en una nueva edición de La Contratertulia, este programa de larga vida que hoy, 2 de diciembre del 2025, martes, vamos a grabar ahora mismo la 162ª edición de la segunda época. Estamos aquí cuatro contratertulianos, está por ahí Paulo en Vallecas al mando de la grabación. Hola. Está también el doctor Redín. Buenas tardes. Revoloteando por aquí también anda el pájaro. Hola, amiguitos. Y yo, León, presentando esto. Bueno, pues eso, llevamos aquí ya nosotros un buen rato con problemas técnicos hasta que hemos conseguido conectarnos bien. Y bueno, vamos a empezar un programa de la contratertulia. Se puede decir bastante espontáneo, parece. Pero vamos a él. Lo primero que vamos a hacer es hablar de alguno de los contratertulianos que hoy no está aquí, pero que suele estar, en este caso Gabriel, ¿vale? Gabriel Pombo da Silva, que ha tenido alguna actualización sobre su situación, de alguna cosa que hemos comentado por aquí. Bueno, en julio de 2022, Gabriel Pombo y más compañeros fueron juzgados en Italia en una operación represiva, esta que se inventan los fiscales italianos y los jueces, llamada Scripta Manent. Fue condenado a 2 años por instigación al delito. El tema es que, bueno, recordamos que durante la estancia en la cárcel de alta seguridad de Alemania, en una cárcel de alta seguridad de Alemania, dentro de una celda, ¿no?, allí, durante su estancia allí, Gabriel, pues, se escribía con alguna gente así anarquista por otros lugares del mundo. Pues de esas cosas que se escribía, le acusaron desde Italia de ser el instigador, el jefecillo, pues eso, de algún tipo de organización terrorista, de las chorradas que se inventaron los italianos, y finalmente decidieron desde Italia condenarle por, desde dentro de la cárcel de alta seguridad de Alemania, conspirar, ¿no?, contra el orden establecido. A raíz de esta denuncia, que parece increíble, pues ha sido condenado a 2 años por instigación al delito. En diciembre del año 2023, el Tribunal de Turín notificó a Gabriel la condena. A Gabriel, la abogada pidió en enero del 24 la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. Justificó eso con una investigación sociofamiliar laboral por parte de una trabajadora social del juzgado de vigilancia de Turín, que lo hizo por videollamada. El informe relativo a esa investigación se entregó al juez de vigilancia en junio del 2025. Y ahí pusieron el acento en la falta de valores autocríticos, la falta de autocrítica de sus propios valores de Gabriel. O sea, que parece ser que como no se arrepiente de su trayectoria, pues no merece ningún tipo de consideración. Entonces, se documentó al juzgado de vigilancia de Turín que el Estado español ha reconocido que Gabriel ha cumplido una condena de 2 años y 8 meses de más de lo que debería. O sea, que ha estado 2 años y 8 meses de bonus extra por la cara en la cárcel. La abogada pidió la fungibilidad de la pena, o sea, reconocimiento también por parte de Italia de esa condena que se ha cumplido de más. Eso es, según el derecho europeo, que todos los países miembros de la Unión Europea tienen la obligación de reconocerla. El 12 de noviembre fue el otro día, la última audiencia en el Tribunal de Turín, y puso por escrito ya la respuesta, y la conclusión fue la siguiente: Italia no reconoce la fungibilidad de la pena, no concede a Gabriel ninguna medida alternativa a la cárcel por la falta de autocrítica de sus propios valores y activa la orden de ejecución. Entonces, si Gabriel ahora fuera a Italia, cosa que no va a hacer, por supuesto, sería detenido, pero si para que le detengan ahora donde está, que es en el Estado español, tendría que ser Turín, el juzgado, el que emitiese una orden europea de detención, dado que la condena entre 2 y 4 años legitima el derecho a la discrecionalidad del juez. Como son 2 años, ya le pueden pedir eso. Bueno, el tema es que en teoría podría notificar aquí que detuvieran a Gabriel y podrían detenerle en cualquier momento después de que lo notificase desde Italia, ¿no? Y luego, claro, en el caso de que llegase eso, pues en teoría no deberían detenerle aquí, porque aquí se le ha reconocido ese exceso de condena. Pero bueno, claramente, como bien dice aquí, acaba el comunicado este, sería ingenuo fiarse de esta teoría sabiendo que la práctica, que todo esto no tiene por qué aplicarse, en este caso, a un anarquista que sabe claramente que están diciendo desde Italia que como no critica su propia manera de pensar, cosa que es bastante difícil, ¿no?, pues que merece eso. Entonces, pues eso, aquí con las frases famosa de muerte al Estado y que viva la anarquía, acaba este comunicado y así actualizamos, pues Gabriel no está aquí para contar, no están aquí ellos hoy, Gabriel y Elisa para contarlo, pero lo contamos nosotros. Eso es lo que hay, veremos en lo que queda esto, pues todo una auténtica, pues eso, ya sabemos, ¿no? Lo que hacen ellos. Luego, mientras tanto, aquí en el Estado español, pues está todo el mundo muy preocupado por el tema este de la independencia judicial, que dicen que sí, que los jueces son independientes, que los jueces son profesionales independientes, unos acusan a los otros de politizar la justicia y a esta semejante gilipollez que es un insulto a cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, porque es que la justicia, ¿cómo no va a estar politizada? Es la justicia del Estado. Me callo yo y continuad. ¿Cómo? Parece que me he quedado solo. Stop, no continúes. Pues ahora, que yo que sé, como hoy en principio va a ser un programa caótico porque no tenemos gran cosa pensada, pues yo quería hablar de lo que pasó la semana pasada en Bélgica, y no solo la semana pasada, sino lo que se le viene encima allí en Bélgica, porque claro, aquí en España, en el Estado español, no se suele informar mucho de cosas internacionales, de movidas que están pasando en diferentes países. La información es una auténtica basura. Entonces, bueno, puede parecer que Bélgica es un país, pues eso, que no tiene mucha importancia y tal, pero a mí me parece importante lo que voy a contar, porque creo que marca el camino que van a seguir, o que están siguiendo ya, de hecho, todos los países europeos, que es, bueno... Para poner un poquito en contexto, eso, la semana pasada hubo como tres, cuatro jornadas de lucha, según como la mire, con huelgas general incluidas, manifestaciones, huelgas en el sector público, en el sector privado, diferentes tal. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque les viene un arreón de unos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores que te cagan. Hay cosas como brutales, ¿no? Como que las prestaciones por desempleo, que allí es una cosa curiosa, ¿no? Aquí que se habla tanto de las paguitas famosas, ¿no? Bueno, pues allí la prestación por desempleo era vitalicia. O sea, tú podías quedarte en paro a los 25 años y estar en paro hasta que te jubilaras. Bueno, o sea, eso podía ser así. Bueno, pues eso se lo cargan. Pero no es que se cargue la vitalicia, es que se carga directamente la prestación a partir de los 2 años. Y quieren cortarla mucho más. Bueno, van a endurecer el tema de control de las bajas médicas. Los funcionarios, digamos, que no van a tener ya plaza asegurada, no van a ser funcionarios, de hecho. Mira, aquí tengo una cosa que nos han mandado por ahí. Y dice así, dice, aumento de la edad de jubilación y recorte en derechos laborales, como horas, tipo de contrato, pagas extras, además de revertir avances en pensiones mínimas, perjudicando especialmente a mujeres trabajadoras, aumento de la precariedad, bajo salario, bla, bla, bla. Y dice que los contratos nominados desaparecen, que nadie tendrá su plaza asegurada como funcionario. O sea, ya está, no va a haber plazas. Y quieren llevar a cabo una especie de privatización de los empleados públicos. Y ya está. Entonces, ¿esto por qué viene? Pues porque se va en Bélgica, pero eso es así en todos los países europeos, a un aumento del gasto militar, de momento del 5% del PIB, que eso es, bueno, del PIB, no sé si es del PIB o del presupuesto, la verdad, no lo sé. En cualquier caso, es un aumento muy muy tocho del gasto militar, y eso hay del que financiar. PIB, es del PIB, que eso es una... Es del PIB, bueno, pues entonces mucho peor, pero pues es una burrada, es un pastizal. Bélgica es pequeño, pero es un país medianamente rico. Es un pastizal, y eso claro, hay que financiarlo. Eso hay que financiarlo, ¿y cómo se financia? A costa de precarizar el trabajo, de bajar salarios, de recortar servicios públicos, ¿no? De sanidad, etcétera, pensiones, por supuesto, y esto es lo que hay. Me parece que, a ver, que aunque Bélgica parece que no es un sitio como muy importante, como que marca un poquito la pauta de lo que vamos a ver en todos lados. Entonces, bueno, está habiendo esta serie de luchas que bueno, vienen desde septiembre, octubre, que hubo ya alguna huelga general, y son luchas todavía muy, muy controladas por los sindicatos, digamos, oficiales o amarillos, ¿no? Pero bueno, es significativo que se vean combinados o empujados los sindicatos estos a, hacer huelgas generales, 3 jornadas consecutivas de lucha, etcétera. Contaba la prensa de allí que desde los años 60 no había habido tal cosa, como 3 días de huelga consecutiva implicando a tantos sectores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me parece llamativo, sobre todo por eso, porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar y todas esas cosas, que no va a ser gratis, que aquí nos está contando el PSOE y compañía, que se va a aumentar el gasto, pero sin tocar nada más, y eso directamente es imposible, y ya está. Entonces lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar todos y de muy diferentes maneras. Y bueno, que me parece una última reflexión, ya que me he embalado, que hay mucha gente que piensa que el internacionalismo y el antimilitarismo y todas estas cosas, que son cuando está la guerra y que consisten en desertar y todas esas cosas. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hoy, lamentablemente ya tenemos una edad para recordar el movimiento antimilitarista fuerte que hubo en España, y sí, evidentemente apoyamos la deserción, la insumisión al ejército, al Estado y demás, pero el antimilitarismo empieza y el internacionalismo empieza por ahí, por oponerse a los planes de los capitalistas y del Estado de tu propio país. Y bueno, aunque de momento es una cosa que es bastante tibia dentro de lo que cabe, bastante más callera en cualquier caso de lo que está pasando en España, que no está pasando nada en este sentido. Pero bueno, de momento bastante tibia, bueno, pero se empieza por ahí, por defender las condiciones de vida frente a los planes del capital que nos conducen irremediablemente a la guerra. ¡Hala! Ahí lo dejo, si queréis recoger la pelota y si no, tirar por otro lado. Bueno, pues de lo que has dicho, esto me recuerda, por ejemplo, a una de las cosas que nos mandamos por el grupo de la Contratertulia para luego, en teoría, incluir algunas en el programa, aunque el 99% luego no salen por aquí, porque mandamos mucho y grabamos menos. Pero unas cosas que mandó un señor que estoy viendo aquí en la pantalla, que era una carta al director, si no me equivoco, de un periódico, aunque ya se estila menos, sobre una mujer joven, ¿no? De cierto lugar de, no sé si era, de qué lugar era, del norte de España, algo así, pues hablando, pues eso, de cómo se sentía, ¿no? Decía, cómo se sentía. Viendo los precios, o sea, el trabajo que tenía, el sueldo que tenía, viendo los precios en los que estaban la vivienda, pensando que no sabía si iba a poner una vivienda puede tener una vivienda en toda su vida, pensando en si iba a poder ser madre, como parece ser que era su deseo en las condiciones que tenía, si iba a poder forjarse una vida más o menos como lo que pensaba. Eso, una mujer joven, ¿no?, que escribió la carta al periódico el otro día, que lo mandó por aquí el doctor Redín. Pues decir que ese sentimiento de desesperación, de impotencia, lo tiene mucha gente. Esa es la desgracia, que se ha llegado también a un nivel de atomización y tal, en el que la gente, pues eso, se desespera individualmente, cae en depresión o en ansiedad individualmente y no surge lo que tiene que surgir, que es eso, un movimiento organizado de lucha en el que la gente se pueda reconocer en él, y que eso además es lo único, es el mejor antidepresivo que hay. Es el mejor, vamos, es lo mejor que hay para pasar las dificultades a los que nos someten las clases de arriba, ¿no? Todos los que mandan el mundo, es la mejor. Entonces, eso es lo que hay que intentar que pase, pero la situación desde luego es grave. Luego también mandaste, bueno, por ahí en una paginilla en la que creo que, por ahí, no sé cómo se dice, en un lugar de información en el que algo tiene que ver la mano del pájaro, Noticias Internacionalistas, ¿no? ¿Qué es eso en concreto? Dilo ya para publicitarlo. Eso es un canal de Telegram y nada, esto, si lo queréis saber, surgió porque me aburría un montón estando de baja laboral. Y entonces uno lee la prensa, y cuando lee la prensa, joder, lo suyo es compartirlo, ¿no? Si ves algo interesante, pues eso, y eso es lo que hago, o hacemos, porque aunque lo hago yo principalmente, no estoy solo. Bueno, pues es leer la prensa y comentarla de vez en cuando con alguna cosa interesante que vas viendo por ahí, sin más, no tiene muchas más pretensiones que eso. Pues una de las últimas entradas que hay, que me la he leído hoy, habla de, bueno, pues un análisis sobre la supuestamente ultrapujante situación económica en el Estado español, ¿no? Ese gran triunfo de la economía, la mejor de Europa, casi del mundo, el crecimiento económico y todo eso, y hace un análisis de ello en el que, como podéis imaginar, dice que las cosas no son tan bonitas como las quieren pintar. Habla, entre otras cosas, sobre todo que el crecimiento que está viendo es por el crecimiento que está viendo realmente de la población. Ya sabéis, han salido hoy por la tele que se van a tocar dentro de nada ya los 50 millones de habitantes, cuando aquí no nace ni el tato. Eso quiere decir, pues eso, que desde la pandemia, por lo visto, han entrado unos 600.000 inmigrantes por año, 600.000 inmigrantes por año, que no es poco y se espera bastante más. Entonces, claro, eso lo que hace, bueno, hablaba, por ejemplo, que del tema laboral, ¿eh? Hablaba que no, no sé en qué periodo concreto, de un último año o no mucho, y que el 90% de la oferta de empleo nueva pues había sido cogida, claro, por trabajadores inmigrantes, que son los que están llegando pues ante ese empleo. Entonces, claro, eso también, por un lado, tira para abajo de los sueldos y eso, ¿no? O sea, claro, cuanto más oferta, eso es la ley de oferta y la demanda, cuanto más oferta de trabajadores hay, pues eso, claro, hace que los sueldos también se contengan. Y luego también, pues eso, decir que eso también mejora todo, ¿no? Todas esas 600.000 personas que llegan, directamente llegan 600.000 nuevos contribuyentes, 600.000 nuevos consumidores cada año. Eso, ¿cómo no va a reactivar la economía, ¿no? Luego también lo que hace, por ejemplo, en otras cosas, como en el tema de la vivienda, pues es eso, pues el problema de la vivienda se hace más problema, porque si hay más o menos la misma vivienda y cada vez hay más gente, por supuesto, pues la ley de la oferta y la demanda, como decimos, pues cada vez la vivienda más cara y más inaccesible, hasta el punto que ya recuerdo que comenté en un programa no hace mucho aquí, que dentro de los gerifaltes de la economía y los que mandaban por aquí estaban preocupados porque la subida tan alta del precio de la vivienda pudiera disuadir a gente, a inmigrantes, de llegar a establecerse aquí, en España, ¿no? Porque ellos necesitan trabajadores baratos, pero tienen miedo, y a ver si va a ser eso tan caro que no vayan a poder venir, porque directamente o duermen en la puta calle o yo no sé, o les echan un jergón ahí en el almacén donde trabajen, ¿no? O lo que sea. Esas son las cosas, para que veamos cómo se mueven las cosas, ¿no? Entonces, bueno, luego también, también esto sale, el otro día mandé yo también aquí a la contratación unos datos muy precisos sobre el tema de la poblacional del Estado español en concreto. Por un lado, el absoluto hundimiento demográfico y la fertilidad en las mujeres de aquí, que es absolutamente ya irrisoria. Hay en lugares, algunos de Euskadi, que no llegan ni a hacer 87 hijos por mujer, que es algo que no se ha conocido jamás de los jamases. Y luego también decir que es muy curioso al leerlo, porque da muestra de que si la natalidad de aquí está hundida en el pozo, la gente inmigrante que llega aquí rapidísimamente se iguala su natalidad con la de la población que aquí ya había. O sea, que también se hunde la natalidad de los inmigrantes que llegan aquí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ese cuento chino que nos dicen de que tienen inmigrantes que son los que nos paguen las pensiones, pues no sé, dentro de unos años a ver qué dirán, quién va a pagar las pensiones a todos, ¿no? Claro, a los que hay. Las pensiones de los inmigrantes que sigan llegando. Es que nadie ha dicho que los hijos de los inmigrantes las fueran a pagar. Hablando ya, de ya, bueno, eso, claro. Sí, pero bueno, que es una cosa que dicen. Lo que quiero decir, bueno, que es eso, y que mucha gente, por supuesto, que está estancada, que ya todo el mundo sabe que eso y que los hijos no van a tener el nivel de vida que tenían los padres, ni mucho menos. Y hay algunas cosas que pueden salvar a miles y miles, en este caso, no de los que llegan, sino de los que ya están aquí, de la población de aquí. Una cosa que va a salvar a muchas personas y hacerles poder pasar por la vida sin morirse absolutamente de asco, va a ser que también, con la menor natalidad que hay, pues el tema de las herencias, ¿no? La gente que se va quedando, pues por lo menos con el piso de los padres, con los pocos ahorrillos que tengan, y mucha gente que, de hecho, hay muchísimos, ¿sabes? Va tirando de eso, y eso es lo que también hace, porque si tuviera que empezar de cero todo el mundo, desde luego sería la hostia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a aguantar, y veremos a ver por dónde salen las cosas. Y ahora voy a hacerles unas consideraciones vosotros sobre el tema. Y si nadie dice nada. No, se puede decir muchas cosas sobre esto que acabas de soltar. Está claro que hay una devaluación ahora mismo de la fuerza de trabajo. Los están vendiendo desde el gobierno progresista y sus aliados de extrema izquierda, más o menos parlamentaria, que, bueno, que por ejemplo, que la subida del salario mínimo, que es maravilloso, ¿no? Porque el salario mínimo interprofesional, porque eso mejora la vida de la gente y bla, bla, bla, todas estas cosas, ¿no? Que cuentan ellos. Bueno, es que sí, que la gente que tenía salarios muy, muy bajos los ha visto mejorados, es cierto, pero el grueso de los salarios va a la baja. O sea, lo que se está consiguiendo con todo esto es que, con la subida del salario mínimo, es que todo el mundo cobre pizca más o menos el salario mínimo. Y ya. Y ya está ahí sacado. Y ahí sacado. Ni siquiera todo el mundo. Antes, porque sigue habiendo muchos sectores que el convenio está por debajo del salario mínimo, ¿eh? Eso se olvida muchas veces. Sí, sí, sí. Eso es cierto. En principio no es legal, pero existe, sí, sí, es cierto. Y hay mucha gente con que trabaja, que no trabaja a tiempo completo, con lo cual tampoco cobra el salario mínimo. Pero bueno, al final... Parece que tenemos unos problemas de escuchar al pájaro. Los trinos del pájaro no nos llegan con... Ahora... No, no. No están llegando como deberían pájaro. Llegar, no. Voy a hacer una breve pausa técnica. Bueno, ha habido problemas técnicos, pero lo que estaba yo aquí diciendo es que el grueso de los salarios, pese a las subidas del salario mínimo, o gracias a las subidas del salario mínimo, no lo sé, se están concentrando cada vez más en torno a ese salario mínimo. Y cada o va para abajo. Quiere decir que eso, que hay un empobrecimiento general de la clase trabajadora, tanto nativa como inmigrante, y es una devaluación del trabajo, cada vez vale menos. Y esto, en esto tiene mucho que ver tanto el tema de la vivienda, como el tema de los precios, como los propios salarios, evidentemente. Ahora mismo, o sea, siempre se ha dicho, ¿no?, que el salario vale lo que vale reproducir la fuerza de trabajo. Pues ahora mismo reproducir la fuerza de trabajo cuesta un huevo, porque cuesta un huevo los alquileres, cuesta un huevo la vida, etcétera, etcétera, y los salarios no llegan apenas para nada. Y eso es lo que tenemos. Y evidentemente al capital le hace falta mantener esta situación, al capital español muy particularmente, porque de lo que vive básicamente la industria nacional número uno sigue siendo el turismo, que es un sector que necesita sí o sí salarios bajos. ¡Hala! Ahí lo dejo y a ver si ahora se ha escuchado. Venga. Se ha escuchado. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué consideras que el turismo es un sector que necesita salarios bajos particularmente, a diferencia de otros sectores como pueda ser, no sé, pues el funcionariado o la industria o la agricultura? El funcionariado no necesita salarios altos, pero la industria la industria es un sector que se puede y de hecho se hace con innovaciones tecnológicas y con automatización, etcétera, etcétera, aumentar la productividad del trabajo. Y en el turismo, en hostelería, no se puede hacer eso. Se puede hacer hasta un límite muy, muy pequeño. Igual que en la agricultura, en el momento que ya llegas a donde se puede automatizar y mecanizar, ya no puedes crecer más. Entonces, ya no puedes estirar más el chicle del trabajo. El trabajo da para lo que da. Ya está, tú en una fábrica, si metes una máquina nueva, antes hacías 1.000 tornillos y ahora haces 100.000, pues evidentemente con el sueldo lo puedes subir o lo puedes mantener, lo que sea, pero la productividad crece. En el turismo no ocurre eso y no puede ocurrir. Vale, pues... Ajá. Quiero la carta esa de esta mujer que era de Oviedo, que se llama... Mireia Carrillo, y a pesar de su desafortunado apellido, voy a leer la carta al director, que es cortita. Dice así: tengo 33 años, trabajo media jornada y vivo gracias a ahorros que nunca superan dos cifras. A veces siento que la vida me estrecha. Hoy supe que un piso que no superaba los 500 euros se alquila ahora por mucho más y me duele aún más descubrir que la propietaria prefiere evitar a familias con hijos, porque si la familia con menores no pudiese pagar, podría complicarse el desahucio. ¿Dónde quedaron su empatía y valores? Me invade un miedo silencioso. ¿Hasta qué punto mis sueños dependen de algo que parece inalcanzable? Empiezo a sentirme acorralada. No puedo comprar. El alquiler me sobrepasa y temo que incluso el deseo de ser madre se convierta en un lujo que no puedo permitirme. Soy solo tristeza, miedo y desesperanza. Me pregunto incluso qué será de mí cuando mis padres ya no estén para avalarme, o si la vida me permitirá disfrutar de algo tan natural como criar a un hijo. Observo impotente cómo las oportunidades de una vida digna se alejan una tras otra, dejándome atrapada entre el miedo y la resignación sin poder respirar tranquila. Simplemente una carta al director del otro día que mandó Redín por aquí para que se vea, pues eso, mucha gente, pues ante esta situación económica que estamos describiendo, pues cómo se siente realmente mucha gente, ¿no? Cómo se siente, y es la desesperanza, el hastío y la impotencia, como bien refleja esto. Entonces, está claro que lo que a lo mejor los de abajo no podemos cambiar es la situación económica, Pero lo que sí podemos cambiar es ese sentimiento de impotencia, de verlas venir y de a ver, ¿no?, por dónde nos vienen las hostias. Entonces, ya que la situación económica no depende de nosotros, que va a seguir igual o peor, lo otro sí depende, ¿no? En que la gente no se sienta así de perdida, de sola, de aislada, de vapuleada y de sin tener capacidad de hacer absolutamente nada, pues eso sí depende también de la gente, ¿no? De esta mujer y de todos, que veamos que es que se está pidiendo a gritos que aquí lo que hace falta es juntarse y empezar a coger al toro por los cuernos. Bueno, es que yo creo que eso precisamente, esa carta y eso que explicabas, ese espíritu de resignación y de desesperanza, es el sino un poco de los tiempos y es la consecuencia de la derrota de la perspectiva trabajadora y el éxito y el triunfo de la perspectiva burguesa y liberal. Al final lo que tenemos es una sociedad que no es tal sociedad, no es tal grupo, sino que es una suma de individualidades egoístas y que buscan su ventaja particular. Y esa subjetividad disgregada, disuelta, atomizada, es incapaz de plantearse capacidades, más allá de me siento mal, estoy triste, ¿qué pasa con mi proyecto de vida? Esto es algo que realmente no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya llevamos viviendo muchos años y que nos afecta, como nos determina por completo como sociedad, porque nos anula y nos convierte en impotentes, pero es un hecho que eso es el éxito de la visión del mercado. De la ideología del mercado y de la disolución de toda capacidad de imaginar un poder que vaya más allá de tu capacidad de compra. Es decir, cuando ya consiguen que los seres humanos que conformamos las sociedades modernas nos concibamos como consumidores, nuestro poder lo somos capaces de proyectarlo mentalmente en comprar aquí o irme a comprar a la tienda al lado porque me enfado con el Corte Inglés y me voy a Galerías Preciados. Y así se demuestra que en la contratertulia, además de Bordes, somos viejos. Porque Galerías Preciados debe hacer 20 años que no existe. Pero bueno, creo que eso lo refleja muy bien. Y hay una cosa en esa carta que creo que también refleja bastante este momento. Luego dejaré que León haga sus alegatos para no dejar a la audiencia con un pozo pesimista ni derrotista. Nada más lejos de mi intención, pero sí es cierto que en parte lo que dice también revela un poco que el enemigo está dentro, que no solo podemos culpar a los grandes capitales, o en este caso la famosa teoría de los grandes tenedores respecto al tema de la vivienda, sino que los pequeños tenedores, los pequeños propietarios, la clase trabajadora que ha podido dar un escaloncito hacia arriba en el ascensor social y que ha pasado de ser proletaria a ser propietaria de una o dos viviendas y que con la segunda vivienda, con la primera vivienda, con el alquiler de la primera vivienda se paga la hipoteca de la segunda vivienda. Esta gente que no son Florentino Fernández, ni son Elon Musk, ni nada que se le parezca, son, y esto lo hemos hablado en la contratertulia también, parte fundamental del problema. O sea que, bueno, eso... Venga, pues ahora León, que nos levante la moral. Venga, inyecta ahí un poco de tu... A ver, si no tengo que inyectar nada, si el tema es eso, lo que hablas tú, la impotencia que siente mucha gente y que desgraciadamente esa gente... a ver, no sé cómo decir. Yo creo que es una cosa, es como... no tiene nada que ver. Pero es como los anoréxicos que se ven al espejo y se ven gordos, pero como al revés. No sé cómo explicarlo, ¿no? Es esa impotencia en la que la gente, por desgracia, ignora el poder que tiene, ignora la capacidad que tiene, ¿sabes? Que de poder cambiar las cosas, de poder defenderse y de poder intervenir, ¿no? Intervenir en los asuntos reales que afectan a su vida. Porque la gente renuncia a ello. Mucha gente no ha renunciado porque es que nunca lo ha conocido. Claro. Ni siquiera se lo ha imaginado. Uh-huh. Ni siquiera se lo ha imaginado. Que eso es la tragedia, que la gente ignora la capacidad real que tiene y que tenemos de por lo menos, aunque sea la frase esa que también denota nuestra edad que decía el grupo Cortatu, de aunque esté todo perdido, siempre queda molestar, ¿no? O sea, es que aunque estuviera todo perdido, siempre hay que seguir molestando y dando por culo, con perdón, ¿vale? Entonces eso es, bueno, pues eso, un poco lo que... Porque bueno, luego claro, en teoría vivimos en una... Te dice que vives en una democracia y cosas de esas. No sé, hay muchas cosas que comentar. Bueno, el cuento ese de la democracia se lo dejamos a quien crea en cuentos. A mí me parece muy... Sí, bueno, que te dejan votar. Pues vota. Por supuesto, sería un cuento y una estafa aunque votase el 100% del electorado. La democracia es una tomadura de pelo, es una estafa y bueno, ya está. Pero es que el otro día estuve mirando y comentamos aquí el tema de ese señor tan progre que ha salido al elegido en Nueva York. Bueno, pues resulta que en la ciudad de Nueva York hay más de 5 millones de electores y bueno, normalmente suele votar. En 2021, por ejemplo, votó el 11,1% del censo, o sea, un 89% de abstención. En este caso, sí que se ha movilizado muchísimo a la gente con este hombre también que ha hecho una buena campaña, con los millones que le daban también sus patrocinadores, pues se ha, después de un montón de años, se ha conseguido otra vez que casi que raye el 20% la participación, ¿eh? La participación. O sea, que estamos, ¿qué vamos a decir? En otros lugares como Chile, como en Chile en las penúltimas elecciones, votó muy poca gente, pues han decidido que para que vote más han hecho el voto obligatorio, ¿no? Y cosas de esas, pero bueno, que bueno, puedo comentar de toda esta pantomima. Eso daría para hablar un rato, ¿no? Las estratagemas de los abstencionistas del Cono Sur para no ir a votar. Que son muy divertidas, pero bueno, que era un simple comentario, ¿no? Que la democracia, pues bueno, quien quiera creer en eso, pues que crea. Yo, como si quiere creer en los gnomos o en los duendes o en las hadas. Pero bueno, de lo que ha dicho Pablo, hay cosas interesantes, ¿no? Esto, la carta, ese sentimiento, ¿no?, de esa muchacha, surge de la atomización y a la que nos ha sometido el capitalismo por décadas de derrota, entre otras cosas, del movimiento obrero en España, de la Revolución Española, del 36-37, y que arrastramos hasta hoy. Todas las estructuras, todo del movimiento obrero, los ateneos, los sindicatos, las cooperativas, todo lo que existía durante hace 100 años, pues no existe ya. Durante los 70, pues hubo 70-80, pues a lo mejor hubo un pequeño despertar de luchas y demás que conseguían que ese sentimiento no fuera así, porque la gente se veía con cierta capacidad de responder y de juntarse, como tú te estabas diciendo. Ahora mismo, la mayoría de la gente joven no ha conocido ni siquiera una experiencia pequeñísima de pelear, ¿no? De pelear junto a otros. Y yo creo que esa experiencia de pelear junto a otros, por lo que es tuyo, por tus derechos, por tus condiciones de vida, por tu libertad, por lo que sea, es una de las cosas que puede romper ese sentimiento asqueroso, que es, en definitiva, es bastante asqueroso y lamentable, pero es lo que hay, es a lo que nos conduce la sociedad esta. Y otra cosa que ha dicho Pablo, que está bien y es correcta, es que esto viene porque no se ve ninguna alternativa, ninguna perspectiva de ir a mejor. O sea, directamente la mayoría de la gente ha asumido que esto es lo que hay y que es lo que va a haber siempre, porque no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, habría que juntar las dos cosas: el pelear por lo tuyo, por los salarios, por que no te quiten la pensión, porque por poder tener un sitio donde hacer tu vida, por poder tener hijos si quieres tenerlos, etcétera, y una perspectiva de que esto no tiene necesariamente, esta mierda de sistema se puede acabar y se va a acabar. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que se va a acabar. También estoy bastante convencido de que yo ya no lo voy a ver, pero creo que esto irremediablemente se acaba, todo tiene un fin y lo que va a venir después va a ser mejor. Hay que juntar esas dos cosas, esa perspectiva y esa capacidad de lucha es lo que ahora mismo falta, pero también, para ser optimista, nos van a empujar a ello. Es que es lo que decía, con Bélgica, que es un país que tampoco es ninguna cosa, no sé, no está a la vanguardia de la lucha de clase ni nunca lo ha estado. Mira, pues yo qué sé, les están apretando y la gente responde. Al principio, muy flojito, ¿no? Tímidamente, tal. Pero como te siguen apretando, es que tienes que responder. Y aquí va a pasar lo mismo. y con UGT, con comisiones y con el PSOE y con Sumar y con quien sea, molestando e intentando llevar a la gente al redil, al corral, para que todo vaya así, que protestemos, pero poquito y ordenado. Bueno, al final, si te aprietan, la gente salta. Y esa experiencia que ahora no existe, pues se recuperará. Y yo lo veo así. Y cuando se recupere la experiencia, la capacidad de lucha y además la perspectiva de que esto no tiene por qué ser así, de que hay otras posibilidades, llamémosle anarquía, ¿vale? Llamémosle comunismo, llamémosle como queramos, de que hay otras posibilidades y que esas posibilidades además son muy sencillas de realizar, son materialmente posibles, pues joder, en ese momento la posibilidad ya se abre. Se abre de par en par. Ahora falta mucho para eso, está claro, pero vamos, que la posibilidad está ahí. Desde luego que lo que hace falta, como bien dices, es tener, aparte de participar con tus semejantes en luchas comunes, es algo absolutamente satisfactorio y bueno, ¿no? E ilusionante. Lo que hace falta también es eso, ir pues pergeñando alternativas. Hace falta la ilusión revolucionaria, la ilusión de decir que esta mierda no funciona, claro, no queremos esto, queremos otra cosa. Eso es lo que hace falta, saber que se quiere otra cosa, que es lo que ahora ni siquiera la gente lo tiene en la mente, ¿no? porque no existe, porque se ha borrado. Has hablado tú de hace 100 años, has hablado de la Revolución Española, pues mira, me veo obligado a comentar aquí un articulito que sacó el otro día un personaje despreciable que no conozco en el diario Público, que era una columna, ¿no? Así un artículo que decía: ¿por qué no nos acordamos de Durruti? Decía: ¿por qué no nos acordamos de Durruti ahora con esto del 20N? Y bueno, se definía a Durruti como el símbolo imperecedero de la resistencia antifascista. Así le definía. En todo el articulillo de mierda no hablaba ni siquiera de que era anarquista, no hablaba ni siquiera de la revolución ni de nada, ¿no? Hablaba de la memoria que él mismo está enmierdando, ¿no? De los revolucionarios de verdad y del bando revolucionario. Y bueno, y luego acaba hablando aquí de la República y nada, también de su juventud, de su juventud dentro de las juventudes comunistas, si no sé qué chorar. Eso es lo que sacan, ¿no? Y dentro de todos los izquierdistillas y mira, de estas lo mismo, no se habla de revolución, se entierra incluso la historia, ¿no? Y la Revolución Española se reduce toda a que si la República, estas gilipolleces, y se borra, se pervierte y se borra. Entonces hay que recuperar la memoria revolucionaria, ya que ellos hablan de la basura esa de memoria democrática, tenemos que hablar de memoria revolucionaria, que es la única que nos interesa. Y bueno, hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Entonces, tenemos mucho que hacer. Entonces, bueno, te recomiendo, pájaro, para poder ver algo, te recomiendo que dejes el tabaco y así a lo mejor ves algún episodio dentro de unos años y podemos también, entre los que estamos, animar a que pase algo por aquí. Tengo fecha para dejar de fumar, ya son demasiadas décadas echando humo o aspirándolo y bueno, yo creo que ya vale de financiar al Estado por esa vía. Habrá otras que no las pueda evitar, pero esta sí. Bueno, que un apunte solo sobre esto de la memoria democrática. La memoria democrática está de mierda con las leyes de memoria histórica y de memoria democrática que se han ido sacando de la chistera. Es una enorme campaña ideológica de falsificación histórica. Eso es lo que es. Y me permito decir que se atreven, ese señor, que no sé quién es, yo no he tenido el disgusto de leer esa bazofia que acabas de comentar, se atreven a hacer eso porque los protagonistas de aquellos hechos, de la Revolución Española y demás, porque ya se han muerto. Si estuvieran vivos, no se atreve. O sea, hace unos años, no sé, es que incluso se producen charlas y cosas y falsificación directamente en sede confederal. El otro día vi unos fragmentos de una charla de la Fundación Anselmo Lorenzo que eran absolutamente vergonzosos. No me acuerdo bien, pero iba en el mismo sentido. O sea, iba en el mismo sentido que estás diciendo tú, pues el antifascismo, la República, no sé qué. O sea, falsificando absolutamente lo que es la propia memoria de la organización a la que supuestamente deberían defender. En fin, se están produciendo esas cosas. Y eso hace 30 años no habría sido posible porque habrían salido dos o tres viejos, aunque fuera, a decirles que eran unos sinvergüenzas que estaban manipulando vilmente la historia. Y eso ya no puede pasar porque se han muerto, porque a todo el mundo le llega a su fin y les ha llegado. Entonces, y porque, bueno. Y porque los que nos reclamamos los herederos de eso somos unos mierdas, parece ser también, que lo permitimos. Bueno, pues porque no vamos a esos sitios muchas veces. Y menos si hablan de determinados personajuelos. Bueno, bueno. Apostaría 2-1 a que sé de quién estás hablando y de qué charla. Pero es lo que tiene cuando uno se acerca demasiado a la academia y a la carrera profesional en la universidad, entre otras cosas. Ya lo hemos visto mil veces. Acuérdate de todos aquellos historiadores que teníamos libros que habían publicado a finales de los 70, siempre relacionados con el movimiento libertario, con no sé qué, no sé cuánto, y cómo acababan todos haciendo el tránsito y acabando siendo historiadores del sistema socialdemócrata, ¿no? Esto se lo decía, y luego los 90 otra vez, por ejemplo, un gran ejemplo, Julián Casanova, ¿no? Aquel con empezó publicando el anarcosindicalismo de la calle al frente, y a día de hoy es el gran tertuliano historiador del gobierno, ¿no? Que sale ahí en Radio Nacional todo el rato y hablando pues de estas cosas, de la democracia, de no sé qué, etc, etc. Pues el otro del que hablas tú pues sigue la misma senda ya tantas veces trillada, como la que dejan los mulos por los montes. Pues sí. Bueno, ¿tenéis alguna cosilla? Yo tengo por aquí varias cosas que quería comentar, no sé si decís algo por ahí o qué. Comenta. Será incidir en lo anterior, así que tú tírale. Recordando de estos últimos personajes que hemos hablado, que estabas comentando tú ahora de esa gente indeseable, me viene, no sé por qué lo he conectado con esto que hay ahora de la peste porcina. Entonces, que sabes sobre la posible peste porcina que con un foco en Cataluña y tal. Y bueno, decir eso. ¿Por qué? Hablo de la peste porcina porque la industria, aquí hemos hablado muchas veces del campo, del abandono del campo, de la ganadería industrial y de todo esto, ¿no? Entonces, claro, el tema de lo que se hacen llamar ganaderos de porcino, que de ganadero no tienen nada, o sea, los dueños de las granjas estas de cría intensiva de ganado porcino y de cerdos, pues ahora están tiritando, entre otras cosas, porque el Estado español es el tercer exportador, productor mundial de carne de cerdo, por lo tanto, el tercer productor mundial de purines, y de contaminar aguas subterráneas y de todo eso, y con esto claro, pues se han cerrado las puertas a la exportación y esta gente pues está muy preocupada. Te hacen llamar ganaderos, pero bueno, no son ganaderos, no es un porquero de esto, toda esta gente son, ya te digo, granjas industriales totalmente destructivas, contaminadoras y bueno que solo producen con mano de obra del perfil de que hemos estado hablando antes. Sí, con mano de obra de perfil, también se diferenciaría de nosotros, porque la mayoría de la mano, como hablamos del matadero gigantesco de ahí de Aragón, que se pusieron en huelga y tal, pues son todos negros, ¿sabes? Son todos negros los trabajadores de allí, claro, de todos los inmigrantes que necesitan los explotadores capitalistas de aquí seguir trayendo para, pagando lo menos que puedan, pues sacar adelante su industria destructiva para la exportación y todo eso. Bueno, pues eso. Perdona, que meta un pequeño dato para que la audiencia sea consciente de lo que hablamos. En la industria porcina en España sacrifica por encima de 50 millones de cerdos todos los años, ¿vale? Y ha estado rayando los 60 millones hace no demasiado tiempo. O sea, que bueno, de ahí sacrifica un cerdo y pico por persona en España, de las cuales un porcentaje brutal va para la exportación, claro. Claro, bueno, pues eso, dentro de esto, por un lado, cosas que decir, bueno, ya sabéis que cómo no, para que veamos, en todos los lados, ha mandado a la UME a salvarnos de la peste porcina, ¿no? Ha mandado al ejército allí a desinfectar y me imagino que a ametrallar a los jabalís. Luego, por otro lado, en la tele, alguna cosa que he visto así de paso de los tertulianos, estos que no tienen ni tertulianas, que no tienen pues ni puta idea de nada, hablando claro, ya se quejan, eso que lo acusan, acusan a la proliferación descontrolada de la fauna salvaje. Parece ser que ahora los animales salvajes nos van a devorar, ¿no? Las piaras de jabalís interminables que apestados van a pegar una peste porcina. Bueno, pues los jabalís van a pegar la peste porcina, veremos a ver de qué manera. Porque ya hemos visto para ir teorías de lo más, propias de gente de la tía, como comentaba por aquí Redín. ¿Cuál es la última teoría de cómo ha llegado la peste porcina? Pues que de los jabalíes de Corcelona que bajan a la zona suburbana de Barcelona se hayan comido algún bocata con embutido contaminado dejado por ahí por algún camionero de los que paran en área de servicio de por ahí. Vamos, el doctor Bacterio está trabajando en ello en este momento, claramente. Sí. Bueno, pues eso, y eso es lo que hay. Y también lo que quería, para que veamos, ¿no?, el tema de, voy a pasar de esto a lo que es una noticia que salió el otro día, que era la siguiente. El Supremo, esto claro, con el regocijo y festejado por las organizaciones estas agrarias, ¿no?, y de lo que se llaman ganadero, ¿no?, de los industriales, de los animales, ¿no? Y el Supremo anula el aumento obligatorio del espacio por cerdo que debían reservar las granjas de porcino. Entonces, voy a daros unos datos para que la gente se dé cuenta en las condiciones en las que están esos animales, ¿no? Entonces, hablamos, mira, lo siguiente, voy a dar aquí alguna... Pero claro, si no las para hacer estas modificaciones y darles más espacio a los animales, las instalaciones tendrían que hacer una inversión de pasta, pues que claro, no se quieren gastar dinero, ellos lo que quieren es ganar dinero, no gastárselo. Pero vamos a ver de lo que estamos hablando en concreto sobre el tema de bienestar animal, si se le puede llamar bienestar. Por ejemplo... En el caso de los lechones de hasta 10 kilos, querían aumentar desde los 0,15 metros cuadrados que marca el Real Decreto que había del 22 a los 0,2 metros cuadrados. En el caso de los animales de entre 85 y 110 kilos, o sea, un gorrino de 110 kilos, querían pasar de los 0,65 metros cuadrados por animal que tienen asignados ahora a los 0,74 para que estuvieran holgados y pudieran darse unas carreras, ¿sabes? Entre los de más de 110 kilos, el espacio pasaba del metro cuadrado al metro 30, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues esto lo han echado para atrás, porque parece que son muchos gastos y es demasiado. Quiero decir que ahí hay animales, como ya sabemos, en condiciones penosas, hacinadísimos, y desde luego que esos lugares son los que, como mucho, pueden ser lugares en los que llegue y sean focos de enfermedad y focos de todo. Por eso ahí se les riega con antibióticos prácticamente, ¿no? Entonces, que no echen la culpa a la fauna salvaje, desde luego, porque la peste porcina no se sale por generación espontánea, ¿no? Y bueno, pues qué decir. Pues eso, que se preocupan ahora aquí el sector exportador de porcino. Y bueno, que a ver qué pasa con la epidemia esta, ya la he sabido otra vez, pero que de eso son industrias, como vemos, totalmente destructivas, de hacinamiento de animales, malestar, tortura animal, deforestando, trayendo soja aquí a barcos desde Argentina, desde Uruguay, desde Brasil, antibióticos a mansalva, pues una carne de mierda. Pues eso, matado en los mataderos por gente que viene de fuera, por inmigrantes, porque aquí nadie trabaja en eso y porque necesitan mucha gente a la que pagar poco y que se queje poco, y así estamos. Esto es de lo que se está hablando, ¿no? Y quería comentar. También tengo por aquí otras noticias acerca del sector porcino y lo que hablamos del abandono del campo, que es la aprobación de la instalación de nuevas macrogranjas con miles de cerdos, algunas de ellas a escasísimos metros de algunas masas de agua, de pantanos y tal. Hay algún caso, por ejemplo, de algún embalse ya, creo que es por Galicia, que está el agua absolutamente repugnante y contaminada de los restos de estos de los purines y de todo lo que se va filtrando. Aparte que un montón de lugares de pueblos de Castilla, por ejemplo, de Segovia, ya no van a poder beber agua, ya no pueden beber agua, o sea, no tienen agua potable en sus acuíferos porque están todos infiltrados de toda la mierda de los purines y ya, o sea, hay muchísimos sitios en los que no pueden... que todo el agua ha sido inutilizada ya para consumo por las filtraciones de las macrogranjas estas, ¿no? Y sin embargo se sigue sembrando todo de macrogranjas que necesitará traer más toneladas de soja de Sudamérica en barco, que necesitará traer más gente arrancada de sus lugares de origen, en este caso de África, de Sudamérica, de donde sea, para trabajar para esta gente, para sacar un producto de mierda y el 80% exportarlo a China o a donde toque, ¿no? Eso es el capitalismo, porque el capitalismo, como hemos dicho, es morbífico, solo produce enfermedad, sufrimiento y enfermedades animales, humanas, psicológicas, físicas y de todo. O sea, eso es lo que tenemos. Que con esto de la peste porcina, este es el siguiente episodio de lo que ya teníamos, que era la gripe aviar, y es más de lo mismo. Efectivamente. Además, con algún jueguito... de manos, un poquito de thriller que nos han que los han querido hacer con el precio de los huevos, achacándoselo a la gripe aviar, ¿no? Cuando eso cuando ha afectado a un número muy limitado de granjas y tal, pero es un poco más de lo mismo, ¿no? Hace unas semanas empezaron a llegar las grullas del norte de Europa. Algunas llegaron enfermas porque ha habido algunos focos gordos por Hungría, por Alemania y tal, de gripe aviar. Y ha sido curioso, ¿no? Porque yo esto lo he visto un poco en directo, cómo se ha estado ocultando durante semanas bastantes casos. Y a mí me ha dado que pensar, por ejemplo, es que aquí cerca de donde yo vivo hay proyectada una granja, por llamarlo algo, es una fábrica de huevos, de 1 millón de gallinas, ¿sí? De pronto, 1 millón de gallinas, es una absoluta barbaridad. Y nada, con todo esto de la macrogranjas, también por aquí hay cierta oposición a unas plantas que quieren poner de biometano, se llama biometano, pero bueno, es la mierda, ¿no? Básicamente convertida en gas para utilizarlo en lo que sea, ¿no? En la industria verde y demás. Entonces, bueno, parece ser que eso es bastante contaminante, que es más de lo que decías tú, porque, bueno, es acumular en unas cuantas plantas la mierda y los purines de unas cuantas granjas, que no, normalmente las granjas ya son eso, de decenas o cientos de miles de cerdos. Entonces, claro, son auténticas borriquerías de cantidades y demás. Eso en todos los acuíferos ya, los que no están sobreexplotados están contaminados, y los que no, las dos cosas. Entonces, bueno, sin meternos en el tema del bienestar animal, que eso sería inacabable, porque 1 millón de gallinas, me contáis cómo se puede manejar eso de una manera que no sea absolutamente brutal, es imposible, o 100.000 cerdos, me da lo mismo, o 10.000 cerdos. Pero es que aparte tiene todas esas consecuencias que estabas comentando, de contaminación, de nocividad, de asco. Entonces, bueno, como hablaba yo antes de la alternativa, creo que no es muy difícil pensar en cómo, sin hacernos todos veganos de un día para otro, en cómo se podría criar bichos en otras condiciones. Creo que no es una cosa descabellada de pensar, que es bastante sencillo. Incluso los que tenéis cierta experiencia con eso lo podéis pensar directamente y lo podéis saber. O sea, quiero decir, gallinas. ¿Es necesario tener granjas de 1 millón de gallinas? Yo es que creo que no. Vamos, de ninguna manera. Con el tema de los cerdos, claramente, ya te digo, es como los invernaderos que he hablado yo aquí, que siempre digo lo mismo de fresas de la que están preparando y secando Doñana y los invernaderos de Huelva y eso, que yo con mano de obra luego de Marroquí y tal, eso me refiero, eso es para la exportación. Realmente, por supuesto, que aquí no es necesario. ¿Es necesario para quién? Para los dueños de la empresa esa, que son los que se van a embolsar todos los millones de explotar a la gente, de joder el medio ambiente, de contaminar los acuíferos, de hacer sufrir a los animales y de deforestar la selva de Sudamérica. Esos son los que van a sacar el beneficio, porque eso no es para que coma la población de aquí ni nada, eso es para exportarlo y ya está. Ni más ni menos. Otra cosa también que he mandado es para que veamos lo destructor que es el capitalismo. He mandado una noticia además hoy, que es del tema de la lana de cachemir esta, que es una lana de unas cabras, que bueno, el segundo producto mundial es Mongolia, el primero es China. Pues en Mongolia tienen un problema ahora, por ahí, ya sabéis, Mongolia, Ulan Bator, del desierto de Gobi, ese gigante. Bueno, pues por ahí un montón de gente, como ahora mismo la industria se ha puesto de moda la lana de cachemir, y claro, hay millones de consumidores que la demandan y mucha industria, aunque la pagan y la pagan mucho menos de lo que deberían, pero bueno, pues un montón de gente de allí, ganaderos que antes tenían yeguas, que tenían otros animales o tenían menos, se irían a poner cabras y cabras y cabras. Están por ahí los datos, pero han subido en millones y millones y millones de cabras maderas que había. Eso lo que está haciendo es una presión excesiva sobre la vegetación que hay allí, que se regenera muy fácilmente en una zona difícil y semidesértica, y lo que están haciendo es desertificarlo absolutamente todo, y aparte también pues hacer que se metan el ansia esta de la necesidad de cada vez invertir, bueno, lo que te digo, que lo que están haciendo es cargarse allí también toda la zona de Mongolia, que son zonas muy áridas y que tienen un equilibrio bastante precario con el sobrepastoreo, porque claro, es que ahora mismo lo que se pide es esa lana de cachemir, y como es de allí, pues la gente que antes tenía 100 cabras ahora tiene 1.000, y entonces hay una sobrecarga ganadera que está jodiéndolo todo, y eso es lo que produce el capitalismo: destrucción, desertificación, enfermedad y miseria y mierda, y joderlo todo, ni más ni menos. Y mientras tanto, la lana de merino no vale nada y la arrojan. Ya está, directamente basura. Ahora mismo la lana que se produce aquí de la mayoría de las razas es basura. No encuentran ni comprador. O sea, es que son las absurdeces del sistema este en el que vivimos. Dentro de lo que decíamos de la producción de carne y tal, pues obviamente, mira, un dato estadístico, el 50% de esos casi 60 millones de cerdos que se matan en España son para exportación. Es el tercer país que más gorrinos exporta del mundo. Y no es precisamente un país de una superficie extensa y que ocupe gran parte del mapa mundi, ¿no? Entonces, pues ahí te lo está diciendo todo. Ay, se me ha ido a la cabeza otra cosa que iba a decir. Por cierto, se nos está yendo, hoy mismo está pasando... otra de estas cosas que solemos comentar, que son los temas internacionales, y es que el señor Donald Trump está ya hablando abiertamente de atacar por tierra a Venezuela. Ahí, mientras por un lado parece que ya a Zelensky le quedan 3 telediarios y medio, pero bueno, en breve tendremos más cositas entre los presuntos acuerdos de paz que ocurran para Ucrania. Y la presunta incipiente guerra en Venezuela, casualmente el mayor poseedor de reservas de petróleo del mundo, ¿no? Una vez más, la democracia expandiéndose y el liberalismo. Sí, veremos en lo que acaba eso, pero ahora ya, hoy en día, parece ser que se puede esperar cualquier cosa, no tiene que pedir permiso para nada, se pone a bombardear donde le da la gana. Bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Los americanos. Tampoco es que sea ninguna novedad, la verdad. ¿A quién quieres que pida permiso? No, por eso te digo que... Una encuesta por WhatsApp. Sí, también. Bueno, lo que se nos había pasado últimamente, hablando de países en decadencia total, a nivel demográfico y a nivel económico, es Japón, ¿no? Ese Japón en el que ahora con la nueva primera ministra esta, que da verdadero miedo verla, parece un personaje de una película de terror coreano, pues está ahí de repente estableciendo de nuevo el militarismo japonés en un país que está completamente estancado económicamente, al borde ya de la debacle, que además demográficamente también está así, y que en su día, curiosamente, fue frenado su desarrollo. Bueno, pues, no sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial Japón estaba destruido, empobrecido, y que solo Estados Unidos, en el contexto de la Guerra de Corea, pues lo mismo que pasó con la Alemania aquí, pues se le permitió el desarrollo para contener a la Unión Soviética, etc. Pero lo que es menos conocido, mucha gente no sabe, es que a finales de en torno a los años 90, el desarrollo económico de Japón estaba empezando a amenazar un poquito el predominio estadounidense. Y fue Estados Unidos el que frenó por completo esa expansión, y es el inicio de la crisis sistémica en la que lleva Japón metido prácticamente 30 años y que ya empieza a tener otra serie de vectores, ¿no? Como el demográfico, y que ahora encima pues nos deja patidifusos con este nuevo tema de buscar el enfrentamiento con China, de instalar misiles en alguna isla japonesa que está prácticamente pegada a Taiwán, de una retórica ahí... total, y bueno, pero por otro lado también al parecer hay pequeños movimientos ya dentro de la política japonesa para empezar a alejarse de Estados Unidos, que ya todo el mundo empieza a considerar como un cadáver andante, y a lo mejor reorganizarse de cara a Asia. Lo que pasa es con las simpatías que despertó en Asia, sí, Japón en los últimos 50 años, sí, igual no les reciben. Tienen pocos amiguis, tienen que trabajar un poquito ahí lo social, sí. Bueno, pero ahora tienen cafés donde puedes ir a acariciar gatos, coño. Hombre, y tienen el anime y el manga, sí. Pero y el hentai también. Nos hemos quedado ya sin tiempo, queridos contratertulios. Así que con esto tenemos que dejarlo. Pues nada, adiós, amiguitos. Nos vemos, pues, en la próxima edición de La Contratertulia. Y no olviden que, pase lo que pase, Palestina vencerá.